Bueno, mi hijo, ¿cuántos años tienes? 21. ¿Tienes otro año? Sí. ¿Cuántos? 4. ¿A qué edad tienes 16? Uno a los 19 y los demás a los 18. La primera vez, y en el momento en que la tengo, en qué lugar, en dónde te ayudas a introducirte. El primero me lo hice en el choco, el segundo que me lo hice en una galería. ¿Y sabes quién de tu lugar te dice que ya han tenido su que está utilizado y no puedes ni un riesgo? No, seguramente no tengo el uso. Y tampoco me fijé y lo otro también me estabilizó en el momento. ¿Sabes el riesgo que corriste? Sí, me sentí un poco inconsciente. Y en el otro lugar, pues sí, tiene permisos y igual me enseñaron cuando vio las agujas y todo está utilizado en ese tipo de cosas. ¿Nunca han ido al doctor a checarte? No. ¿Sabes los riesgos que corres? Sí, un poco de hepatitis. Un poco de hepatitis. ¿Qué tuviste problemas en tu casa? Pues la verdad es que mi papá no sabía, pero me fueron viendo estrella por estrella, hasta que me dieron las 4, pero por cada estrella me aventé casi todo un problema. Bien, muchas gracias, Erin, sin nada. Hasta luego. Chao.